Vamos a acomodarnos, tranquilos, estamos todos cansados, pero vamos a darle con toda esta noche. ¿Vamos a darle con toda esta noche o no? Vamos. A ver, bueno, ahí atrás no sé si alguien se va a quedar acomodando, pero ahora nos vamos a concentrar todos en lo más importante, la persona más importante acá con nosotros en el campamento. Bien, vamos a ponernos de pie, todos. Eso. Vamos a hacer algunas sentadillas, como para... Nada, mentira. Bien. ¿Cómo estuvo el día? ¿Cómo pasaron hoy el día? ¿Bien? Bien. La verdad es que el campa viene zarpadísimo. Es terrible todo lo que estamos recibiendo de parte de Dios, las palabras que estamos recibiendo, los tiempos que estamos pasando cuando adoramos juntos a Dios. Y fue terrible cómo vino de un día a otro creciendo esto. Y nosotros creemos que hoy va a ser mucho más todavía, ¿o no? ¿Creemos todos juntos eso? Creemos todos juntos eso y esperamos eso. Y cuando nos unimos todos buscando eso, Dios no nos da menos de lo que esperamos, sino mucho más. Yo te voy a pedir ahí donde estás que levantemos todas nuestras manos y vamos a hacer como hicimos el otro día. Vamos a orar todos juntos como el equipo de adoración que somos. Vamos a presentarnos delante de Dios, todos como un instrumento, y vamos a darle lo mejor. Hoy no nos vamos a guardar de vuelta nada. Vamos a ser como niños con papá y vamos a gritarle todo lo que hay en nuestro corazón. Y no nos vamos a salir de esta puerta, no vamos a terminar esta reunión sin haber dejado todo a los pies de Jesús. No nos vamos a llevar ninguna palabra sin habérsela dicho a Él al oído en esta noche. Y no nos vamos a ir sin haber escuchado y recibido lo que Dios tiene hoy para nosotros. Papá, acá estamos, Señor. Nos presentamos en esta noche delante tuyo. Te amamos, Señor. Te damos gracias por dejarnos disfrutar estos días acá, de poder jugar a la pelota, de poder tomar mate, de poder charlar con amigos, de poder reírnos junto con vos también, Señor, y de poder recibir todo lo que venimos escuchando de tu boca, Señor. Gracias te doy una vez más porque somos privilegiados de oír tu voz, Señor, de oír lo que vos tenés para nosotros. Señor, hoy lo vamos a dejar todo para vos, Señor. Queremos que sepas que sos lo que más amamos en este mundo y que, como nos viniste hablando en estos días, no queremos ser más religiosos por las cosas que escuchamos o leemos de vos, sino que queremos poner por obra todas las palabras que vos nos hablaste, Señor. Vamos a dejar la religión de un lado y vamos a empezar a hacer lo que vos haces, hablar lo que vos hablás. Te amamos, Señor. Recibí hoy toda la gloria, toda la alabanza, toda nuestra expresión, nuestros bailes, nuestros gritos, nuestros aplausos. Todo es para vos, Señor. Todo es para vos, Señor. Todo es para vos, Señor. Vamos, vamos. Corazón, Señor, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en tu casa moraré por largos días. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en tu casa moraré por largos días. Ciertamente, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en tu casa moraré por largos días. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán de mi vida y en tu casa moraré por largos días. Señor, eres quien cuida de mí, eres quien pelea por mí. ¿De quién temeré? Mi Señor, eres quien cuida de mí, eres quien pelea por mí. Pastor, nada me faltará. En delicados pastos me haces descansar. Junto a aguas de reposo puedo oír tu voz. Sendas de justicia tú me guías. Al valle de la muerte no le temeré, porque sé que a mi lado siempre te tendré. De lo que hay en tu mesa me alimentaré. Uniste mi cabeza y lavaste mis pies. Misericordia me seguirá todos los días de mi vida, y en tu casa moraré por largos días. Lo creemos, Señor, ciertamente el bien. La misericordia me seguirá todos los días de mi vida, y en tu casa moraré por largos días. Ciertamente el bien y la misericordia seguirá todos los días de mi vida, y en tu casa moraré por largos días. Vamos a adorar con nuestras expresiones también. A lo mejor no es una letra, pero es un grito de adentro nuestro. ¿Sí? De mi vida, y en tu casa moraré por largos días, Señor. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en tu casa moraré por largos días, y la misericordia me seguirá todos los días de mi vida, y en tu casa moraré por largos días. Ciertamente el bien. En tus brazos me siento seguro. Ojos encuentro la paz, en tu corazón está todo el amor que necesito para continuar. En tus brazos me siento seguro, en tus

a aprender una canción nueva en esta noche que dice confiaré. A ver. Confiaré, tú eres mi esperanza. Creeré, me das de tu confianza. Cantaré, tú eres mi victoria. Te saltaré, a ti sea. Ustedes. Confiaré, yo cantaré, te exaltaré, a ti sea la gloria. Te adoramos, Padre, porque confiamos en ti. Oso, sé. Señor, generación que danza por causa de tu misericordia, oh Dios. Tu misericordia, oh Dios. Seremos la generación que canta y que celebra dándote gloria, oh Dios. Dándote la gloria, oh Dios. ¿Cuántos dan un grito de alegría? Thank you. tierra te adora. Los reinos se rinden, hijo de Dios, tú eres por fiel. Tú eres por fiel. Vivimos solo tú, Jesús. Eres quien los liberta, eres la luz que guía. Y como un fuego ardiente, hijo de Dios, tú eres por qué. Tú eres por qué. Vivimos hoy. Gracias, este tiempo es tuyo, este tiempo es nuestro, es un tiempo en común donde nos vamos a relajar y vamos a, Señor, a entregarte todos nuestros sentidos, nuestros oídos, nuestro corazón, te lo vamos a entregar enteramente a vos, para que lo desnudes y para que nos hagas una radiografía, Señor, y saques todo lo malo nuestro y pongas lo que tengas que poner. Señor, nos entregamos enteramente a vos. Señor, quita todo cansancio, todo, Señor, sueño. Queremos estar atentos a tu palabra. Señor, has ministrado tremendamente a nuestras vidas en estos días. Señor, pero creemos que vos tenés más y más y mucho más. Señor, te damos gloria, te damos honra. Te amamos con todo nuestro corazón. Señor, este campamento tiene que ver con vos solamente, Padre. Vinimos acá para escuchar tu voz, para encontrarnos con vos y que sea como un aposento alto, Dios, donde tu Espíritu Santo nos ministre de una manera impresionante. Señor, yo te entrego toda mi vida en esta noche y te pido que me hables. Te decimos como Samuel, habla que tu siervo oye. Dios, te decimos, habla en esta noche que te oímos de todo nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. ¿Qué tal si le das un aplauso fuerte a Dios? A ver. Amén, gracias Señor. Gracias Dios. Te amamos, papá. Amén. A ver, tenés una tarea: saludar a tres personas que no conozcas. que no te hayas relacionado en este campamento, saludala, presentate, pregúntale de qué color es, mírale la pulserita. Muy bien, muy bien. Bueno, bueno, chicos, pueden tomar sus asientos. Hay algunos lugares, si miran bien, algunos lugares vacíos que pueden hacer uso de ellos. Están para eso, para que los usemos. A ver atrás la peatonal. Acá estamos bien, la peatonal Córdoba. Germán ahí, el ujier Germán, por favor, cortame el tránsito ahí. Bueno, dos cositas. Primeramente, el día de mañana, a la mañana, va a ser la última reunión que vamos a tener, donde va a estar también Boris ministrándonos, y vamos a levantar una ofrenda mañana. No lo hemos hecho en todo el campamento, pero queremos darle a Dios de nuestro dinero. Así que te avisamos para que puedas venirte preparado a la reunión, así no tenés que salir en el momento y tomarte un tren hasta a tu habitación que te queda en la loma del... Bueno, así que si querés darle y traerle a Dios una ofrenda, te avisamos para que vengas preparado mañana a la mañana. Segundo, Gustavo, el encargado de recreación, me dijo muy enojado que anoche este lugar ha quedado muy sucio y... se quedó hasta las 8 de la mañana él limpiando con una bolsita, con el cepillo de dientes en cada ángulo de la alfombra abajo y de la pared, limpiando todo el chiquero que hicimos nosotros. Así que, ¿cuál es la consigna? Primeramente que no ensucien, ¿está bien? Exactamente, hay cestos en los allí afuera, sí, hasta líquido había tirado en la alfombra y helado. Así que tuvo que venir Cliva después a limpiar lo que dejamos acá. Así que, por favor, seamos limpios, nada más. Y bueno, nada más. Vamos a ir a la palabra nomás. Boris Mazalica, él es cordobés, apellido Russo, hincha de Rosario Central. Proféticamente, porque él es de Talleres de Córdoba, así que bueno, que quiere, es lo que hay. Tiene 35 años de edad. Su padre es bueno, un pastor de tiempo ya en la ciudad de Córdoba capital, con una iglesia próspera, floreciente, un pastor muy reconocido, respetado. Y bueno, Boris vino junto a su esposa, que está allí atrás, con su bebito. A ver, levanta tu mano. ¿Cuál es el nombre de ella? Cecilia, a ver. Ahí está, la vemos. Y con sus otros dos hijitos que andan dando vuelta por ahí abajo. Son hermosos, unos rubiecitos hermosos. Y Boris, bueno, es pastor junto a su padre. Bueno, viaja todo el tiempo. Estuvimos ministrando el jueves. Yo estuve predicando en un campamento en Entre Ríos, jueves a la noche. Y al otro día... o sea, ayer estuviste todo el día predicando vos. Así que nos cruzamos ahí. No tenía el privilegio de conocerlo personalmente, pero me han hablado mucho de él. Tenemos muchos amigos en común. Y yo quiero que hoy lo recibamos con un fuerte aplauso a Boris Mazalica para recibir todo lo que tiene de parte de Dios.

Por eso ayúdanos a combatir nosotros con algo que ya pusiste, algo que tenemos. Esa medicina que ya nos has dado, ese alimento que ya nos has dado, esa palabra de esperanza que ya nos has dado, para que de una vez vayamos donde quiera que nos pongas, nos plantes, nos siembres y empezar a dar fruto, Señor. Te ruego en esta hora, no conozco a ninguno, por lo cual no sé nada, pero hay una garantía de que tú conoces a cada uno de ellos. Yo no conozco ni sus nombres, pero tú los conoces, oh Dios, porque hasta su ADN lo has definido tú. Y esa es la esperanza mía, esa es la alegría de que no tiene nada que ver lo que yo pueda hacer en esta noche, sino que tú estás en este lugar y es lo que tú puedes hacer en nuestras vidas. Es lo que tú puedes hacer en mí todavía, un predicador con errores, un pastor con tanta deficiencia, con tanta incapacidad. ¿Qué sería si tu brazo no estaría sobre mí, Señor? Y en cada uno de los que aquí están, los músicos, los maestros que hay, los pastores que hay entre medio, el liderazgo, los que trabajan en las distintas artes. Señor, gracias porque hoy nos has traído, nos has unido como en una misma, a un mismo nivel nos pones a todos. Para que nos demos cuenta quién eres tú primeramente, Señor. Y lo que tú ya has hecho en nuestras vidas. Y lo que tú ya has depositado en nuestras vidas. Por eso, Señor, lo primero que quiero hacer es que tu poder derribe todo argumento mentiroso que en las mentes se ha puesto. Toda mentira que el diablo ha puesto, toda palabra que lo único que ha producido es un deterioro en la identidad. Te ruego que lo derribes porque eres poderoso. Tú, Espíritu Santo, te has presentado como dinamei, dinamita, lo que derriba, derribas todo. No hay nada que pueda mantenerse firme. Ninguna cosa que sea extraña o ajena a tu reino. Por eso derriba tú todo argumento hecho por tierra, al piso, toda mentira del diablo. Aún toda palabra que alguien, aun cuando un ser querido, ha declarado una inutilidad o algo que ha declarado y eso ha derribado nuestra estima. En el nombre de Jesús lo he hecho por piso, a la tierra. Tú tienes poder, Espíritu de Dios, para cambiar nuestra forma de pensar. Ya tu palabra nos dice que nos metamos contigo y tú nos renuevas nuestro entendimiento. Entendemos cuál es tu voluntad buena, agradable, perfecta. Señor, tú no nos quieres derrotados. Tú no nos quieres unos inútiles, unos inservibles, buenos para nada. Que simplemente somos como esos zánganos que se alimentan y no hacen nada. Tú nos has hecho poderosos, oh Dios. Nos has hecho útiles en tus manos. A cada uno, los que recién entran a tu iglesia, a tu camino, los que hace años que están, los que vienen de buena familia y los que vienen de mala familia, los que vienen de buena formación y los que vienen de mala formación, a todos, Señor, el hecho que tú vengas a nuestras vidas, a todos nos realza, nos vivifica, nos levantas, oh Dios. Por eso levanta. Esa misma palabra, dinamei, habla de dínamo. Te revelaste como dinamita y la misma palabra es dínamo. Genera de la nada nuevas cosas. Genera de la nada nuevas cosas. Espíritu de Dios, genera un pensamiento correcto. Una actitud correcta de acuerdo a los principios de tu palabra. No a lo que este sistema humanista pretende sembrar en la vida de la gente. Lo que tú declaras, porque lo que tú declaras sí que es bueno. Mantener mi perfil tan bajo para que tú me levantes tan alto. Humillarme de tal manera para que tú me exaltes de tal manera. Eso sí funciona. Por eso genera la identidad correcta en esta hora, Señor. Alíñanos a todos con lo que tú quieres, como tú nos amas. Alíñanos todos con el mismo sentir de que en tus manos, oh Dios, somos instrumentos, Señor, instrumentos para gloria donde quiera que vamos y donde estamos. Te ruego, Espíritu de Dios, que vengas de tal manera. Activa los dones que ya has puesto. No voy a pedirte, Dios, porque sería contradecir a tu palabra, que pongas algo nuevo. Yo te ruego que actives lo que ya has puesto. Actives todo don, capacidad, habilidad, talento. Lo actives en esta hora. para que empecemos a dar fruto, Señor. Empecemos a impactar, empecemos a producir, Señor. Al que le diste uno, te rinda otro uno. Al que le rinda dos, rinda otros dos. Al que le diste cinco, rinda otros cinco. Productivos en tu reino, Señor. Ya lo tenemos, actívalo, Espíritu de Dios, actívalo. Actívalo tú, Espíritu Santo. Si hay alguien que en esta tarde, en esta noche, quiere ser activado por el Espíritu de Dios, no hay nada, nada que venga desde un púlpito, desde un predicador. La palabra dice que todo lo bueno viene del Padre del Cielo, por lo cual levantamos nuestras manos al cielo y decimos, Señor, activa lo que has puesto en mí. Activa lo que has puesto en mí, Espíritu de Dios. Activa lo que has puesto en mí. Acá están mis manos, a veces las veo vacías, a veces me creo vacío, pero activa lo que pusiste en mí. Activa lo que ya has puesto en mí, Espíritu de Dios. Te ruego que actives, Espíritu Santo, lo que ya has puesto. Llénanos de tal manera de ti, Señor, que al abrir nuestra boca tu palabra salga de mí. Que al extender mi mano sea tu toque a través de mí. Que al poner mi mirada seas tú el que veas lo profundo del corazón y discierna lo que hay en la persona. Y yo pueda venir con una palabra que infunda esperanza, Señor. Espíritu de Dios, tú nos has dado armas que son poderosas. Y ya tu palabra dice que los campos están maduros, están esperando que nosotros vayamos y levantemos la gran cosecha final. Creo en los últimos tiempos. Creo en que tú vienes y me desespero para que tú llegues, oh Dios. Pero mientras tanto trabajamos, trabajamos, trabajamos. Ahí estamos con las manos, Señor, en la masa. Ahí estamos con las manos en el arado. No miramos atrás ni para saber quién viene atrás. Señor, puesto los ojos en el autor y consumador de nuestra fe, que eres tú, Cristo. Vamos hacia adelante mirando a ti, Señor. Porque si nos miramos a nosotros, nos distraemos. Si miramos a otros, nos distraemos. Nuestra mirada en ti, Jesucristo, para que no se nos ocurra pensar que hay algo que nosotros tenemos. Ni un lugar de gloria para mí. Ni un espacio de gloria para mí. Gloria, la honra, la autoridad, el poder, todo es tuyo, Señor. Y nadie te lo quita, nadie te lo quita. Es tuyo. Por eso todo lo que haga será para honrarte. Me comprometo a que todo lo que haga sea para honrarte. En el nombre precioso de Jesús. En el nombre precioso de Jesús. Aleluya, Espíritu de Dios. Ven río de Dios, ven río de Dios. Tu río es el que transforma el desierto en el vergel. Es tu río el que transforma lo muerto en la vida. Son tus aguas las que son salutíferas. Son tus aguas las que cambian las realidades en nuestra vida. Mirar por un segundito. ¿Me pueden ver? ¿Me alcanzan a ver? Tan real. No importa si lo ves o no lo ves a Dios, tan real como verme a mí. Tan real es nuestro Dios. Esto no es cuento. Esto no es chamullo evangélico. Tan real es Dios, así como podés verme a mí. Claro que yo tengo las deficiencias todas, completas. Te animo a que des cada día un paso. Cada día caminando con la certeza de que Dios es tan real como lo que acá podés ver. Así es nuestro Dios, es real en mí. Así es real. Y todo lo que Él dijo que puede hacer es que lo puede hacer. Confía en Él. Confía en Él. Todo lo que Él dice que sos es porque así sos. No puede mentir, no se equivoca. Y todo lo que dijo que podés hacer es porque lo podés hacer. Te lo juro. Tan real es Dios. No se te ocurra pensar de que hay algún lugar donde Dios no te ve. No pienses cuando estás solo en tu cama, ahí en tu pieza, en tu habitación, que Dios no está. Porque ese es el primer paso al fracaso del hombre. Aún cuando estás en el baño, cuando estás en la facultad, en el trabajo, jugando al fútbol o en el ciber, ahí está Dios. Ahí está Dios. Y lo que está esperando es justamente que produzca, porque para eso te dio todo lo que te dio. Por eso hizo todo lo que hizo en vos, para que empieces a producir. Quiero que hagamos esto, no porque quiero prestarles que me presten atención, para que entendamos quién es nuestro Dios. Hemos a veces designado dónde Dios está, dónde Dios no está. Entonces nos damos permiso cuando Dios no está. Y lamento decirte, no hay forma, no hay forma. Dios está en todo lado. Y aún también en el peligro, en la adversidad, te animo a creer de que Dios está. No sé si lo ves o no lo ves. No sé si otros vean o no lo vean. Dios está. Y Él ha prometido estar todos los días con vos. Todos los días. Todos, todos. Los buenos, los malos, los bajoneados, los arriba, pum. Todos, todos, todos los días. No hay un día donde vos salgas y no estés con Él. Él ha prometido estar con vos todos los días. Él ha prometido estar conmigo todos los días. Y si no fuese por eso, ¿qué sería de mí? ¿Qué sería de mí? ¿Hacemos algo para terminar? Si crees que algo de Dios ya tenés, estoy seguro que el de al lado algo de Dios tiene. ¿Por qué no oramos unos por otros? ¿Por qué no orás y bendecís? ¿Sabes que muchas veces escuchamos mentiras, escuchamos maldiciones, escuchamos cosas que lo único que hacen es ensuciarnos la mente? Qué bueno que es a veces escuchar una buena palabra de alguien que te quiere, de alguien que declara una buena palabra para vos. Así que te pido que lo hagas con voz audible, clara, que te escuche lo bueno que le tenés para declararle. Hay una palabra de Dios que está para el que tenés al lado, te lo puedo asegurar. Hay algo que vas a sembrar en el corazón del que tenés al lado. Unos segunditos ahí donde estás. No hace falta que seas el orador, que hayas hecho los cursos de intercesión. Hay algo de Dios que ya tenés. Aleluya, aleluya. Oh, el principio de avivamiento. El principio de avivamiento es la unidad. El principio de avivamiento es desear que al otro le vaya bien. El principio de avivamiento es que al otro lo bendigas más que a mí. Que le des 10 veces más de lo que me diste a mí. Jesús. luz. A ti, Jesús. A Jesús. Por todos los días de mi vida quiero estar contigo. Por todos los días de mi vida junto a ti, Jesús. Jesús. Jesús. Se pregunta cómo suena un avivamiento, suena a algo como lo que estamos escuchando. Avivamiento suena a algo como lo que se escucha en esta noche. Avivamiento suena algo como lo que escuchamos en esta noche. Que Dios te bendiga 10 veces más que a mí. Dios te dé 10 veces más de lo que me ha dado a mí. 10 veces. Dios te haga 10 veces más grande que yo. Sea la honra y el poder, sea. estás sentado en el trono, al que vive para siempre. Oh, Poderoso Dios, Sí, Jesús, te declaramos poderoso, Señor. Poderoso en nuestra vida, Señor amado. Padre, queremos de tu poder, de tu presencia en este tiempo. Seguir moldeando nuestra vida, Padre, en estos días, Señor amado, en donde estamos aquí, Señor amado, donde vos has apartado este tiempo para estar con nosotros, Señor amado. Que tu poder pueda correr, Señor amado, en nuestra vida como un río, Padre, en el nombre de Jesús. Te entregamos todo, Padre, en tus manos, Señor amado, y que podamos atesorar cada palabra, Señor amado, cada enseñanza en nuestro corazón, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, levantamos nuestras manos al cielo y dale gracias a Dios por este tiempo. Dale gracias a Dios con tus palabras, porque Dios nos está regalando mucho, Dios nos está brindando de su amor, de su majestad, y nos está mostrando el camino para donde nosotros tenemos que ir. No estamos por casualidad acá, gente. Dios está marcando nuestra vida. ¿Sí? ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso al Señor? Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Chicos, en